Desde este momento en La 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. Bueno, Hernán, ya estamos por aquí con Fernando Palumbo. Buen día, bienvenido, Fernando. ¿Qué tal, Ángeles Valparda? A ti y a toda la audiencia de CX36 Radio Centenario en todo el país y el mundo. Muy buenos días, entre comillas, claro está. Y, por supuesto, a todo el equipo de Centenario también, muy buenos días. En estos grises y lluviosos días de carnaval. Se viene carnaval. Parecería. Se cumple la profecía tan uruguayesca, tan depre, de que en carnaval siempre llueve. Seguro, sí, aunque no haya tablados, igual llueve. En este carnaval, que no es un carnaval, digamos, no es un febrero amargo, dijera Milka Vasconcellos hace muchas décadas, sí. Es un febrero tristonazo, es un febrero amargante, porque tras una temporada turística nada buena, tenemos todavía estos baldes de agua permanentes que desalientan a cualquiera. Pero, felizmente, Ángeles, una vez más, el cine es una posibilidad para zafar de estas oscuridades tan tremendas que estamos teniendo, que parecen, digamos, algo así como el ejército de las tinieblas, parafraseando una película que el día miércoles 10 de febrero próximo pasado dio Cine Universitario del Uruguay, una película clásica ya de 1992 dirigida por Sam Raimi y también escrita y producida por el mismo Sam Raimi. Y quiero yo hoy empezar este espacio, este entreacto cultural, como hace ya muchas décadas lo teníamos, prácticamente todos los días en la década de los 90, hablando de la estupenda, realmente estupenda programación que hoy nos brinda Cine Universitario del Uruguay, cumpliendo una de las funciones que tiene que cumplir un cine universitario, un cine cultural, que es enseñarle a los universitarios mucho más de lo que sus diferentes carreras le pueden enseñar a través de esa gran pantalla del mundo que es el cine. Sí. El cine no es únicamente un gran y fabuloso entretenimiento que ya se puede ver hasta en un celular, sí, felizmente, sino que es también una forma de aprender sobre la realidad. Estuve mirando la programación que el departamento de prensa y tú me enviaban de Cine Universitario y me pareció realmente estupenda y que tiene que ver, diría yo, con un cine de tipo fantástico, no de terror. Sam Raimi es un director de cine de horror, cine fantástico. Ha habido un ciclo que se llevó adelante en esta institución sobre este legendario director de cinema, pero hasta por ahí lo más fantástico lo de Sam Raimi, porque si uno ve una película que se dio el día martes 9 en la sala Chaplin llamada Vergüenza, dirigida por el gran Ingmar Bergman, un film en blanco y negro. ¿Hola? ¿Era sobre Peñarol la película? No. Era sobre una mujer y un hombre protagonizados por Liv Ullmann y Backbone Cito que huyen de la Tercera Gran Guerra Mundial. Mira qué interesante, ¿no? En este siglo donde muchos decían que ya tenía que haberse venido una tercera gran guerra mundial para inaugurar el siglo XXI con una guerra mundial. Si tú ves Escape en Vergüenza, vas a ver escenas que son absolutamente terroríficas. Y hay un final en la película, que no te lo quiero contar, que es fantástico, fantásticamente siniestro, pero fantástico al fin. Y felicito a Cine Universitario por la programación, porque no solamente hay una remake de, por ejemplo, de Sam Raimi, que dieron otra gran película de él, como es Noche Alucinante, del año 1987, sino que en lo que viene para este fin de semana, donde alguien lo podría catalogar como un fin de semana tipo Sombras en la Oscuridad, aquella legendaria serie televisiva con Barnabas Collins, que tal vez algunos de ustedes pudieron ver cuando eran adolescentes, sino que hay un fin de semana en el cual vamos a tener, por ejemplo, hoy viernes 12, a un fan terrible del cine fantástico como fue Roger Vadim, ese francés que allá por 1960 hace la película Rosa de Sangre, un film maravilloso donde se mete la rivalidad fraterna entre dos primas hermanas, dos mujeres, ¿verdad? Y una leyenda de un antepasado como un vampiro que las va a unir, pero que también las va a separar. Una película increíble de este gran hombre maldito de la cinematografía europea. Por si esto fuese poco, Hernán, en tiempos apocalípticos que estamos viviendo, porque no se le pueden decir de otra manera, ¿verdad?, con permanentes cambios en torno a la información que viene de este COVID 19, de esta nueva peste que invade el mundo. En el día de mañana, sábado 13, en la sala Lumière, se va a dar una película llamada El almuerzo desnudo, de un director que se lo puede considerar como maldito. Se llama David Cronenberg. Es un film del año 1991, dirigido por el mismo David Cronenberg, basado en una novela, ¿sabes de quién? De William S. Burroughs. ¿Te suena? El de Tarzán. William S. Burroughs, el de Tarzán. El mismo, exactamente. Cronenberg, con una imaginación desbordante en un cine fantástico espectacular, trata la historia de un hombre, su familia, su esposa, que es, el hombre se dedica a exterminar insectos, mata plagas y se drogan con los pesticidas hasta que un amigo, un flaco de la vuelta, le consigue un pesticida mejor para drogarse y ahí se arma un viaje alucinante kafkiano. Si esto no les gusta, aparece en la programación de este fin de semana de carnaval, que es feriado laborable, lunes y martes, atención, donde no va a haber tamboriles ni morenas hermosas bailando por las calles de Montevideo, una película muy interesante, también fantástica, del gran director germano Wolfgang Petersen, que anteriormente había hecho El bote, o El bote hundible, Das Boot. Se llama La historia sin fin, en torno a un niño que encuentra un libro de cuentos y que, bueno, tiene que ayudar a un guerrero a destruir a un dragón, y bueno, ahí se arma una historia de guerreros luchando contra seres alucinantes. Si no te gusta el cine fantástico, en la sala Chaplin se da una retrospectiva muy, pero muy bienvenida en tiempos donde la cartelera cinematográfica no es flaca, es tuberculosa, de Robert Bresson, ese fantástico, hay que decir así, fantástico cineasta francés, Robert Bresson, que con nada arma escenas cinematográficas que están llenas de lenguajes verbales, por supuesto no verbales fundamentalmente, y paraverbales. Diario de un cura rural va este día lunes, es uno de los clásicos, son 120 minutos de un film que parece no hablado, en blanco y negro, de 1951, de este director que ya está en la historia del cine, que es uno de los hombres importantes. Y si por eso te parece poco, el día miércoles 17 de febrero, donde supuestamente va a parar esta lluvia, ya no tendríamos lluvia, bajaría la temperatura, estaría el solcito en el firmamento, se va a dar Al azar de Baltasar, otra película de Bresson, no tan conocida como El diario de un cura rural, que es un clásico del cine del año 1000, en este caso Al azar de Baltasar es un clásico del año 1966, con lo cual yo quisiera desde aquí, desde los micrófonos de Centenario, felicitar a Cine Universitario por la programación. Hay también un ciclo de otro director francés llamado Claire Denis, que tiene películas muy, muy buenas. Por ejemplo, una muy interesante del año 90 llamada ¿A quién le importa la muerte? Es un director que ha trabajado a lo largo de su historia fundamentalmente en un cine de ficción, pero buscando mostrar los matices de la segregación racial en algo así como la Francia colonial, que hoy por hoy como que habría dejado de existir, ¿verdad? Se ubica en una retrospectiva fundamentalmente histórica, además de haber también en esta temporada otros títulos de Bresson, como es el caso de Un condenado a muerte se escapa, un clásico del año 1956, impecable película para aquellos que creen que el cine tiene que ser muy largo y tiene que ser muy hablado. Y también aparece por ahí otros directores importantes franceses, como es el caso de Claude Chabrol, con lo cual uno podría en las salitas Lumière o en la sala Chaplin disparar a estos tétricos días de lluvia, aunque con bastante calor por suerte y por cierto, y también acercarse al mejor de la cinematografía actual. Dicho esto, y bueno, ya que me habían dicho en más de una oportunidad que yo no hablaba de la programación de cine universitario, cumplo con hacerlo. Muy bien. Porque más me gustó muchísimo realmente la selección, porque es la función de los cines digamos de paso, de alternativa, mostrar este tipo de películas, así como la función de Cinemateca Uruguaya es preservar y mantener el archivo de films, ¿verdad? No tanto estrenar películas o dar ciclos, pero más que nada es preservar el archivo. Tengo que decir, porque nobleza obliga, que hoy se estrena, ya que estamos con el cine francés, hoy se estrena una película uruguaya dirigida por Gabriela Guillermo e Irina Raffo, que tiene que ver como una especie de homenaje a ese gran director francés que fue Éric Rohmer, que me confundí con Jean-Luc Besson, que estaba hablando recién de Éric Rohmer, otro importante director, no tan trascendente como Besson. Es ese director que logró hacer un cine hablado haciendo cine. O sea, siempre se dijo, ¿verdad?, el cine tiene que ser imagen. Bueno, pero él logra que uno vea cine a pesar del extenso dialogado de los personajes. Y tiene cuatro películas sobre las estaciones del año. Y parece acá que estas dos directoras uruguayas, relativamente jóvenes, se largaron un proyecto llamado Historias de Verano, que forma parte de una tetralogía de películas inspiradas justamente en cuentos de las cuatro estaciones de Éric Rohmer, filmadas obviamente como homenaje a este director, y si les va bien posiblemente puedan viajar a Francia a presentar sus películas. Eso espero yo así, que eso ocurra. Esto va en la sala de la Cinemateca Uruguaya en el día de hoy, viernes, sábado y domingo, a partir de las 20:15. Qué complejo esto de poner películas únicamente a partir de las 20, ¿verdad? Es otra virtud que tiene el cine universitario, da las películas a las 4 y cuarto y a las 20:15. O sea, el horario de las 4 y cuarto sería para un público más joven, como nosotros, Hernán, ¿verdad? Y el de 20:15 sería para un público más veterano, el de las 4:15, y el de 20:15 para un público más joven, que luego sigue en la movida cultural en nuestro país. Fuera de eso, la cartelera cinematográfica hoy por hoy presenta otros títulos, ya hemos hablado de ellos, es el caso de la película peruana La Bronca. Entiendo que tiene mucho valor porque de cine peruano a nuestro país llega poco y nada. Y esta película, dirigida por los hermanos Vega, tanto Daniel y Diego Vega, tiene que ver con el exilio, con la gente que se tiene que ir de su país, unos por motivos políticos, el padre, o de orden sociopolíticos, y otros por motivos laborales, que son los que están hoy por hoy acuciando al mundo, además de la pandemia, y terminan padre e hijo disputándose el linaje en la lejana Canadá, una tierra muy fría que los recibe. El padre intenta convencer al hijo sobre las bondades y virtudes de esta tierra, y el hijo intenta convencerlo justamente de lo contrario. Un film concreto, directo, bien narrado, que realmente vale la pena de ver. Antes de ir yéndome, porque me doy cuenta que el destino nos alcanza por la hora, me faltan apenas 4 o 5 minutos antes que tú me tires la guillotina encima. Antes que lo corran. Antes que me corran, ¿verdad? Tengo que decir que hay una película de cine fantástico y terror muy buena llamada El Hombre Invisible, que se reestrenó, de Leigh Whannell. Hay una actuación absolutamente memorable de Elizabeth Moss en esta película, que repite y reitera el mito en el cine de terror y de suspenso de el famoso Hombre Invisible. Atención, que muchas de estas películas llamadas de cine fantástico tienen una importancia porque dicen muchas cosas de la vida o anticipan cosas que van a ocurrir. Yo ayer estaba visionando materiales por ese mundo del streaming que tanto le gusta a Hernán, por ejemplo, ¿verdad? Y a la gente más joven. Y está bien que te guste, porque está todo ahí, ya está todo el partido. Y me encontré una película llamada, esto lo digo para la gran platea de centenario que le gusta el cine, llamada Soylent Green. ¿La ubicás tú, esa película? No, te mate. ¿Cómo es? Repetir. Soylent Green. Ahí tienes un jaque mate, ¿viste? Porque era hora de empezar con los jaque mate. Esta es una película absolutamente maravillosa que me la recomendó, que yo me la tenía un poco olvidada, pero me la recomendó ese gran director de cine fantástico uruguayo que es Marcelo Favani, que me dice, mira, mirate Soylent Green en tiempo de la famosa peste o pandemia que nos asola, porque este film, que acá se conoció con el título de Cuando el destino nos alcance. Acá está, estoy mirando, del año 73. Exactamente, protagonizada por Edward G. Robinson y por un actor que luego fue tachado por ser muy reaccionario, etcétera, etcétera. Para mí la vida de actor no me importa, ¿no? A mí me importa lo que hizo. Que fue Charlton Heston, que coprotagonizó y protagonizó grandes películas del cine fantástico. La primera de las primeras de la serie de El Planeta de los Simios, por ejemplo, una película totalmente apocalíptica. Terremoto, otra, también de ese orden. Pero fundamentalmente quiero, antes de terminar yo hoy, hablar de Soylent Green, Cuando el destino nos alcance, porque está la historia de esta película se basa en un grupo de sujetos que viven en el año 2022. Te vas dando cuenta, en el 2022. El año post de la peste, donde hay un gran calentamiento global en el mundo. Atención, en la película planteado, donde hay una superpoblación que nadie sabe qué hacer con ella, donde sobran los ancianos, como yo, donde hay superprivilegios para los super ricos. No sé si eso tenés algún tipo de posibilidad de asociarlo con la realidad actual. Donde la carne de vaca y los vegetales, que en Uruguay tendría que haber muchos más, son para los ricos, nada más. Y donde el pueblo, la plebe, nosotros, los comuneros, la comuna, tienen que alimentarse con unas tabletas llamadas justamente Soylent Green, que produce una multinacional que te da la tableta esa para que tú vayas almorzando, cenando, y que también te permite esta multinacional tener un final de vida, o sea, elegir cómo vas a morir en forma linda, fantástica, maravillosa. Qué visión, una película hecha hace 50 años prácticamente, Fernando. Sí, exactamente, que está cuyos protagonistas, ¿verdad?, de la película, viven en el año 2022, que todavía no llegó, pero va a llegar pronto. Llegan apenas 10 ¿Dónde meses. Se puede ver eso? ¿Hay que buscarla o tenés eso está en eso ya se puede ver en YouTube, te lo digo así sin querer promocionar este canal, pero también está en streaming, como también Vergüenza, la película de Inma Bergman que recién dijimos, está en YouTube, y también 1982, este documental sobre lo que los medios de comunicación argentinos inventaron sobre lo que fue la guerra de las Malvinas hasta que perdieron, para que los argentinos estuvieran contentos hasta que no perdieron, sino que en realidad por motivos de orden político y diplomático y geoestratégico tuvieron que rendirse. En realidad los argentinos la guerra de las Falklands no la perdieron, la estaban casi ganando, te diría yo. Pero bueno, este documental también está en YouTube, como hay muchos documentales sobre este conflicto en YouTube. Pero Soylent Green, o cuando el destino nos alcance, es impactante por todo lo que buena hizo. Recomendación. Totalmente, porque nos retrotrae a aquel tiempo, pero también a este tiempo. Y uno se pregunta, viendo la película, ¿es que acaso todo esto que está ocurriendo básicamente ya no se podía prever y saber? ¿Es que acaso los que tenían todo el poder no hicieron nada para pararlo? Y ojo que esta es una matiné bastante a los Hollywood, no del todo, pero no es tampoco una película de cine arte como puede ser, por ejemplo, un Eric Romer o un Bresson o un Ingmar Bergman, como estamos nombrando en la programación de cinema universitario. Así que a tener en cuenta para este largo, largo fin de semana de carnaval en silencio total aquí en Montevideo. Bueno, tengo dos saludos. Tengo dos saludos acá. Uno, que yo creo que es el que había reclamado, Héctor, que había reclamado que no dabas la programación de cine universitario, y ahora mandó mensaje felicitando por comentar la programación del universitario, y dice, hoy veré a Sofía Loren. Y además agrega que los lunes no hay funciones. Mirá qué interesante. Bien, está bien. Gracias, Héctor. Está bueno que lo diga también. Y lo otro es que llamó Fabricio Acosta, nuestro compañero, para hacer su informe para el informativo. Sí, señor. Y dejó un saludo a su profesor en el curso de periodismo en la UTU. Es cierto, fue mi alumno, y hoy hay que decir que Fabricio Acosta, ese gran periodista, está triunfando en una radio AM de primera categoría, como si no me equivoco es X36, puede ser, Radio Centenario. Sí, señor, destacado acá por cada diputado que hemos entrevistado, por ser el único que queda periodista parlamentario dedicado al tema. Y que incluso nos han dicho acá destacados diputados que ellos creen que está más y sabe más del Parlamento Fabricio que ellos. Bueno, yo te voy a decir una cosa, si Hernán con su guillotina me da 30 segundos, que por supuesto me lo tiene que poder dar, los informes del Parlamento de Fabricio Acosta, dicho por quien habla hace unos años, de mi querido alumno Fabricio Acosta, son estupendos, son de las cosas más interesantes que tiene la programación de Centenario, porque son resúmenes absolutamente fermentales y sustanciales de lo que está ocurriendo ahí, en el Palacio, donde parece que por momentos los políticos se están distanciando cada vez más de la plebe, de la comuna, en los problemas de todos los días, ¿no? Pero bueno, eso lo dejamos para otro momento y por lo menos nos dedicamos a ver películas como las que hizo Sofía Loren y deleitarnos con su belleza. Un saludo de mi parte a Fabricio Acosta Machuca. Muy bien, y lo que es la vida, ¿no? Profesor y alumno están en la misma radio. Nada más. Un abrazo. Un abrazo y suerte en estos días, amigos. Hasta luego.